contar tu nombre y desde dónde venís y la organización. Bueno, soy Nicanor Molinares, vengo de Santiago de Chile e integro a la red de Cultura Vía Comunitaria Chile. Bueno, y aparte, bueno, obviamente también soy director de una compañía de teatro aéreo de 21 años, pionera del teatro aéreo en Chile, que se llama Demencia Precoz. ¿Cómo está organizada la red de Cultura Viva Comunitaria en Chile? Bueno, la red en Chile nace obviamente después del congreso que hubo en Bolivia, ¿no? Yo personalmente no alcancé a ir a ese congreso, pero fueron hartos compañeros de allá y ahí comienza lentamente a verse este paradigma continental, donde yo particularmente, siendo ya hace mucho tiempo activista cultural para ir modificando las estructuras culturales bien segregacionistas que hay en Chile, me enamoro de este paradigma, porque es justamente lo que ando buscando, ¿no? Que la cultura va más allá de las bellas artes y en Chile la cultura está muy significada en las bellas artes solamente, exclusivamente en las bellas artes, que obviamente es un sector muy elítico en la cultura chilena, ¿no? Entonces, obviamente, yo entiendo la cultura como un mecanismo más de transformación social, entiendo la cultura también los oficios, entiendo la cultura también el buen vivir, la conversación popular, el aprendizaje popular, ¿no? Entonces, nos enamoramos un buen grupo de agentes culturales territoriales en Chile que no participamos de la cultura oficial, sino que trabajamos más en la periferia, en los territorios. Yo particularmente con mi compañía, que ya llevamos 21 años trabajando, tenemos una escuela popular de teatro aéreo, ¿no? Y vamos haciendo talleres y apoyando iniciativas de casas ocupa, de centros culturales independientes, y ahí vamos impartiendo clases a los chicos. Bueno, ya durante estos últimos 21 años hemos pedagogizado, no sé, y la otra hicimos un cálculo, 7.000, 7.500 jóvenes, ¿no? Creando todo este movimiento de teatro aéreo en Chile, ¿no? Entonces, no somos un lugar físico permanente, ¿no? Somos itinerantes, tenemos una escuela itinerante. Que es cómica, ¿no? Porque siempre se buscaban en los puntos de cultura. Nosotros somos un punto de cultura, pero itinerante, ¿no? Vamos haciendo escuela popular. Entonces, por ejemplo, ahora estamos metidos en un nuevo centro cultural, se nos invita, y cada vez que llega Demencia, se crea una agite alrededor, comienzan a acercarse más compañías, y después nosotros nos retiramos, y ya queda enseminado algo, y nosotros nos dirigimos hacia otro lugar, vamos así. Y de ahí mismo también salen las compañías. Salen los actores que participan del teatro aéreo, ¿no? Obviamente ya nosotros, ya los viejos, ya digamos, yo no soy viejo, pero ya el teatro aéreo, igual a los 40 ya está, ¿no? Porque, sí, no, porque uno necesita mucha energía y bueno, y con este, a partir de ahí comenzamos a trabajar, realizamos el primer encuentro de Cultura Vía Comunitaria en 2014 en la Biblioteca Pública de Santiago, que fue muy poderoso, donde juntamos a 160 organizaciones a nivel país, no personas, organizaciones, ¿no? Y ahí comenzamos a trabajar lentamente, también a trabajar con el Estado, a ver si podíamos tener una conversación más cercana al Estado. El Estado de Chile es bien jodido, así como entonces igual se creó una mesa de trabajo por el Estado también tiene la tendencia en Chile de ir cooptando a alguna gente, a alguna organización, y ahí tuvimos pleitos interiores, y ahí tuvimos como una subdivisión así como fuerte. ¿Hubo diferencia de la política estatal con respecto a los diferentes gobiernos que han habido, a este intercambio de gobiernos que han habido, o ha sido en general la misma línea? De Bachelet y Piñera diciendo. Sí, eso, mira, en Chile no había Ministerio de Cultura, ¿no? Y lo cómico y lo paradójico de esto es que es el gobierno de Piñera, que es de derecha, que hace el Ministerio de Cultura, ¿no? Porque como nosotros tenemos un gobierno presidencialista, todos los proyectos de ley siempre tienen que partir del Ejecutivo, ¿no? Y si el Ejecutivo no los ingresa, no hay proyecto de ley, ¿no? Y paradójicamente el gobierno de Piñera, de derecha, ingresa al Ministerio de Cultura, que se discutió en el gobierno de Bachelet, ¿no? Y ahora se realizó. Pero antes nosotros teníamos un Consejo de Cultura, ahora tenemos un Ministerio de Cultura, pero la estructura es muy parecida. No se modificó mucho. Uno de los ejercicios importantes, que eso es una obligación de cuando se crea un Ministerio de Cultura o se renueva o se actualiza un Ministerio de Cultura, se tiene que siempre hacer una consulta indígena, que eso es a través del Tratado 169 de la OIT, ¿no? Se hizo, sorprendentemente, y eso hay que agradecer a una persona que es Lidia Concha, que fue la subsecretaria, que con ella también tuvimos una muy buena relación al inicio de la Red de Cultura Vía Comunitaria y nos apoyó. Tenía ahí una sensibilidad con la cultura territorial, ¿no? Y el hecho fue que esa consulta indígena que se hizo, sorprendentemente se hizo bastante bien, ¿eh? Que en Chile eso hay que tomarlo, nunca se consulta. Hay poca cosa que le hayan dado importancia, digamos. Sí, no, increíble. Y ingresaron de forma correcta a los pueblos originarios y fueron los pueblos originarios con sus organizaciones que fueron armando esta consulta. No fue una consulta plenamente institucional porque no hubiera funcionado, entonces funcionó bastante bien. Pero después llegó un nuevo ministro, que es Ernesto Tone, que viene de una ala más neoliberal de cultura y dejó esta ley, que era una ley muy importante para los pueblos originarios porque iban a tomar, obviamente, un poder político más relevante, ¿no? Podían defenderse mejor y lo dejó en tránsito, ¿no? Y quedó como... ahí está, ¿no? Con la promesa de que se va a integrar cuando se cree el Consejo de Pueblos Originarios o el Ministerio de Pueblos Originarios. Eso puede durar 10 años, ¿no? Era la oportunidad y se perdió, y ahí el ministerio está medio cojo, ¿no? Que... Sin embargo, más allá de la relación con el gobierno, ¿cómo es el proceso de construcción de este movimiento en Chile? ¿Cómo ha continuado? ¿Cuál es la proyección? Sí, en Chile tenemos una deficiencia, así como en ese sentido que el mismo sistema neoliberal de Chile, que fue la cuna del neoliberalismo en Sudamérica, ahí se hizo el ejercicio laboratorio, ¿no?, de nuestros países. Estamos muy desconfiados uno de otro, no queremos reconocer el esfuerzo del otro, tenemos una muy poca empatía con los ejercicios de otros ejercicios. Hay un problema interno de nosotros, ¿no? Pero que se debe trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar. Yo, bueno, estoy viniendo a Argentina a participar de estas asambleas nacionales justamente para aprender cómo ustedes se organizan. Y me parece increíble de que ustedes, bueno, ayer la reunión que fue bien álgica, hubo un momento bien potente, ¿no? Pero sin embargo nadie se levanta, nadie se enoja y se va, y no, esto no. Todo el mundo se queda ahí y la pelea hasta el final y se buscan las resoluciones, ¿no? En Chile nos taimamos. Y nos vamos, digamos, ¿no? Nos vamos y no volvemos, ¿no? Y se acabó y se vuelve a atomizar. Y ese aprendizaje tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que, las organizaciones, nos tenemos que meter en una sala igual que ustedes y sacar todo, pero nunca ofender, nunca, no, sacar todo y llegar a un convencimiento, ¿no? Si no llegamos a ese convencimiento, nosotros no vamos a poder unificarnos, ¿no? Porque tenemos que mostrar músculo ante la institucionalidad chilena para exigir lo que es nuestro, ¿no? Así como, por ejemplo, nosotros todavía no hemos logrado hacer el Congreso Nacional, que lo queremos hacer a ver si se puede en el 2009, después del Congreso Continental en Argentina, ¿no? Y para eso queremos a ver si podemos movilizar a Mendoza, que es la inauguración, un contingente más grande de chilenos que vengan a presentarse acá y así mostrar músculo ante el consulado chileno en Mendoza, ante el ministerio, y a ver si se le ponen con las lucas para ayudarnos en la facilitación de hacer el Congreso en noviembre, tal vez, ¿no?, del 2019 en Chile. Pero para eso tenemos que los chilenos comenzar a juntarnos nuevamente, a limar asperezas, y vamos, y confianza, ¿no? Y tal vez Mendoza es un buen pretexto para hacer esto, ¿no? Entonces, nosotros con la señora Rosita, que vinimos para acá de la Red de Cultura y Vía Comunitaria, estamos como haciendo la avanzada, ¿no? La avanzada para comenzar a motivar a los chicos y decir, ya chicos, ya comencemos otra vez, ¿no? Así que vamos para adelante. Esto no es una militancia, esto es un paraguas. La cultura y vía comunitaria es un paraguas que nos envuelve a todos, ¿no? Tenemos que ocuparlo, no estamos solos, ¿no? Esto es un movimiento continental. Después, cuando se terminan los objetivos, como el Congreso Nacional, el Congreso Continental, cada uno sigue trabajando en su territorio, sigue haciendo sus cuentos, ¿no? Siempre quedará un núcleo, ¿no?, que sigue trabajando en la red, ¿no? después la mayoría se vuelve a su territorio a seguir conversando, a seguir trabajando. Y después, si tenemos otra instancia, otro objetivo en común, ahí está, aparece nuevamente el paraguas y vamos otra vez para allá, ¿no? Y eso es lo que es bonito de este movimiento continental, ¿no? Que es un paraguas, que de alguna forma estamos interconectados. Yo he conocido estos últimos 4 años caleta de gente de Brasil, Argentina, Perú, Bolivia. Tenemos los chats, tenemos los mails, tenemos los teléfonos, nos estamos comunicando internamente, ¿no? Y eso hace que nos podamos fortalecer. Y la otra variante, que creo que es muy importante, es que ustedes acá en Argentina ven a este movimiento como un fuertemente como un activismo político cultural, ¿no? Esto es político, ¿no? No es partidista, ¿no? Es político. En Chile no queremos verlo tanto así, sino que lo queremos ver más como un movimiento artístico cultural. Entonces es distinto, ¿no? Estamos como muy light, ¿no? No queremos como enfrentarnos o mostrar músculo ante la institucionalidad porque perdemos nuestros pequeños fondos, su trabajo, no sé. Porque en Chile es duro eso, ¿no? Es como, en Chile tenemos que ir hacia un movimiento político cultural, y si no nos financian, bueno, no te financian nomás, pero no puedes agachar el moño, no puedes transar, porque te van comprando con que te facilitan un bus, otro bus, un espacio, unas lucas, porque finalmente no funciona, ¿no? La red se aniquila a sí misma, ¿no? Tenemos que mantenerlo en una forma, tenemos que solicitar recursos económicos, sí, porque también son de nosotros, no es que ellos te lo van a regalar, son de nosotros, ¿no? Pero sin transar. Sí, tenemos que negociar, ¿no? Pero transar los principios no, porque si no, no vamos a ver operadores culturales y no vamos a intervenir en los territorios, ¿no? A los chicos que están en los territorios. En Chile, prácticamente el 83% de todos los recursos económicos que se destinan a cultura terminan en las 7 comunas más adineradas de Chile. Donde ya hay capital cultural, donde los chicos igual pueden ir a teatro, viajan fuera del país. Y no, pero la necesidad está en los territorios, y en los territorios generalmente no llega nada. Y si llega, llega por proyectos que hacen estas 7 comunas y que van de una forma asistencialista a hacer ejercicio cultural a los territorios, a las poblaciones, y se devuelven después, pero no dejan nada allá, ¿no? Entonces, nosotros estamos postulando que es la política cultural que implanta la Red de Cultura Vía Comunitaria Continental, que son los puntos de cultura, ¿no? Que hay que hacer el reconocimiento de estos ejercicios territoriales, que algunos llevan 25 años, otros 30 años, pero que no son reconocidos, y ni siquiera son visibilizados, ¿no? No, son como, y que no reciben una subvención, deberían de recibir hace mucho tiempo una subvención basal, ¿no? Basal, así como todos los años cuentas con esto, sigue trabajando, ya demostraste todo, ya cumpliste con todas tus obligaciones, ahora comienzas a tener tus derechos, ¿no? Culturales, ¿no? Y eso. Ah, y si se quieren comunicar con nosotros en Chile, ¿no? Ahí se meten en culturaviacomunitaria.cl y ahí se comunican con nosotros. Yo tengo algunas cosas más. Dale. Justamente estás hablando de los territorios, estás hablando de que no llega nunca nada, de que en general las políticas, o por lo menos estas políticas culturales, estás diciendo que son centralizadas, y que si alguna de estas 7 instituciones les parece derivarlo a los territorios, no lo hace, y si no, no. Digo, justamente en un lugar de Chile que es planteado como una especie de éxito, un caso exitoso de capitalismo, y nunca te muestran esa diferencia, las desigualdades que hay y que evidentemente están en Chile. ¿Cómo lo vivencias vos a eso? Que vas a lo, que uno que va viajando, digamos, uno va a Chile y va al centro o va, no sé, a las playas, digamos, no sé, pero nunca no ves justamente los lugares donde están las injusticias, digamos. Bueno, mira, yo soy chileno, ¿no? yo participo de esa etnia, ¿no? Chilena, ¿no? Entonces, me siento con re derecho a decir eso y sin miedo, ¿no? Es como la concentración cultural que hay en Chile es igual que la concentración energética o la concentración de la farmacia o la concentración de todo, ¿no? La concentración capitalista, neoliberal, que todo chiquitito, así como, ¿no? Y en cultura funciona exactamente lo mismo, ¿no? Eso está visto hasta con trabajos estadísticos públicos que ellos mismos tienen que hacer por obligación. Se ve, cada vez es más segregado, cada vez más segregado, ¿no? Y todavía no se toma valor a eso. La industria cultural en Chile es poderosísima, ¿no? Entonces se radica mucho en los eventos masivos, pero en el centro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay años que han invertido en grupos extranjeros miles de millones, sin embargo, muchas de las compañías chilenas no se pueden presentar porque no tienen recursos económicos, ¿no? Entonces la Alameda se llena. Yo no tengo nada particular contra los franceses, por ejemplo, ¿no? Pero los franceses llegan a Chile, ¿eh? El Royal Deluxe, por ejemplo, y vienen con la muñeca gigante, ¿no? Y vienen muchos argentinos también a verlo a Chile, ¿no? Pero no dejan nada, ¿no? Y los grupos nacionales simplemente quedan como meros espectadores. No hay tampoco permiso de espacio público, es muy diferente, muy difícil que una compañía, bueno, de Mesa, la que yo dirijo, sí, porque ya tenemos más años de gestión, pero una compañía más pequeña, meterse a hablar con los municipios para que les presten un espacio, todo es jodido, todo es como conflictivo, ¿no? Es como, entonces, mira, en Chile, que es un error, la mayor cantidad de recursos públicos que van hacia la cultura se entregan a través de fondos concursables, ¿no? Que es una equivocación. No puede ser tan alto. Casi el 70% se genera a través de la concursabilidad, ¿no? Pero para la concursabilidad tú tienes que tener el conocimiento para llenar los formularios, ¿no? Y en Chile tenemos los últimos 25 años de democracia un índice de comprensión de lectura bajísimo. Un poblador no puede enfrentarse a un formulario de los fondos concursables. Es muy difícil, ¿no? Entonces, ahí hay un engaño, ¿no? Entonces, se ha creado un mercado alrededor de los fondos concursables, de consultoras, de think tank, ¿no? De grupo creativo, que ya es un negocio, ¿no? Que van, juntan 10 proyectos, se lo ganan y ya tienen hasta porcentaje, ¿no? Dicen, nosotros de 10, 8 nos ganamos, ¿no? Y eso es terrible. Entonces, por eso, cada vez se lo van ganando la gente con mayor capital cultural, ¿no? Porque tiene la posibilidad de instrucción, ¿no? De un círculo que va dando vueltas. Pero no, pero un círculo que cada vez también se va achicando, ¿no? Entonces es un error porque en algún momento vamos a llegar con una sola compañía de teatro que va a viajar por todo Chile, ¿no? Y que va a decir, bueno, en Chile hay mucho teatro, pero es solamente una, ¿no? Por ejemplo, ahora hubo un escándalo que todavía está ahí, que se hizo una producción que se llama Santiago es mío, tripartita, antes de las elecciones, 2 años antes de las elecciones, se financió a través del gobierno regional, la intendencia y el Ministerio de Cultura, una brutalidad de plata obscena, 2.900 millones, que son prácticamente como 5 millones de dólares, ¿no? Ganada por 2 consultoras solamente, ¿no? No, una locura de plata y por ejemplo, un ejemplo, se le ocurrió hacer un carnaval. Pero para hacer el carnaval no se acercaron a donde los carnavaleros, ¿no? Y hay carnaval, por ejemplo, hay un compañero Ernesto Bravo, que es el director del carnaval de San Antonio de Padua, que integra la red de cultura y vía comunitaria, que tiene 26 años de existencia, ¿no? Desde la dictadura, ¿no? Y es el carnaval más grande de la región metropolitana, ¿no? Que cuando transitan 25.000 personas, así como, y es barrio, ¿no? Y más encima es un barrio que está en el centro, ¿no? Así como, pero es barrio, ¿no? No se comunican con él. Y crearon un carnaval, lo crearon. ¿Sí? Como, contrataron, así como, ya vamos a crear. Y como, no se crean los carnavales, los carnavales ya existen. Así como, tenés que traer a los carnavales y hablar con ellos, y seguramente los carnavaleros todavía no tengan ganas de pasar enfrente de la moneda, del Palacio de la Moneda, porque saben que van a ser ocupados políticamente, no sé cómo, ¿no? Bueno, se creó este carnaval y obviamente el carnaval no fue casi nadie de gente. Fome, triste, aburrido, así como, no había carnaval, así como, no había carnaval. No se podía poner la plata, digamos, en ese carnaval que no existía, digamos. O sea, y mucha menos plata, ¿no? Y seguramente los carnavaleros, si hubieran juntado todo, ellos fueron a poner una carta de reclamo a la intendencia, que por lo menos no ocupen, no se roben el lenguaje, por lo menos no se roben el lenguaje. Si ya quieren ser descarados y ocupar los fondos públicos obscenamente, está bien, pero no se roben, saquen la palabra carnaval, ¿no? Por lo menos saquen la palabra carnaval y pongan fiesta ciudadana, no sé, ¿no? Y hubo un quilombo ahí, ¿eh? Hubo un re quilombo y los chicos de los carnavaleros le dijeron, si ustedes persisten en ese carnaval, nosotros vamos a bajar de los cerros, ¿no? Con el carnaval, ¿no? Con el carnaval, ¿no? Y ahí el primer día no lo pudieron hacer, así que no lo pudieron hacer porque se asustaron, ¿no? Así que, porque los carnavaleros son fuertes, ¿no? Cuando se organizan son re fuertes, ¿no? Así funciona la cultura en Chile, ¿no? Y eso hay que modificarlo porque estamos entrando en una escalada de violencia, de no comunicación, no hay aprendizaje popular. Chile está bien jodido. La misoginia cada vez más alta, cada vez más campañas. Pero no funcionan. Antes de venir, ¿no? 5 mujeres muertas en una semana, pero muertas brutalmente, ¿no? Y de todos los extractos sociales, no se diga que solamente los pobres, no, todos, tanto, pues, no estamos significando que esto es una estructura de pobre, hay una insensibilidad como nacional, se nos olvidó la memoria colectiva. Estamos en la memoria individual, absolutamente, no importa un sorete lo que piensa el otro, nosotros queremos tener nuestro auto del año, nuestro plasma, ¿cachai? Es como un televisor gigante, la zapatilla del año, así como... Se roba por un... Ya ni siquiera se roba ni siquiera por un celular viejo, ya se roba simplemente por la joda de robar a veces. Han habido muertes que no tienen justificación, no hay violación, no hay robo, no hay nada, es simplemente... Porque los chicos están locos, ya están con la pasta base, con... No, estamos en una enfermedad que el único mecanismo que la puede curar es la cultura. Y en ese sentido, ¿cómo ves el impacto que puede llegar a tener este congreso latinoamericano, ya sea tanto para Chile o para toda Latinoamérica, que más o menos comparte también ese contexto? Mira, yo creo que más que otros países latinoamericanos, para Chile, yo creo que, o yo lo veo así, es... fundamental, es absolutamente fundamental. Somos vecinos, aquí se va a hacer la inauguración, aquí en Mendoza se va a hacer la inauguración, estamos acá haciendo la avanzada, queremos participar con Mendoza, queremos que vengan la gente de Chile, queremos visibilizar la problemática de Chile, queremos visibilizar también el movimiento que ustedes tienen en Argentina para que los chilenos también vean cómo se organiza Argentina, ¿no? Solo no vamos a lograrlo. Yo te lo digo, solo, y eso Argentina tampoco, por eso este movimiento es tan hermoso, porque aquí se están mancomunando bajo un paraguas, toda una emoción, una celebración continental, ¿no? Y Chile necesita ayuda, y tenemos que visibilizar, nos tenemos que dar cuenta de lo que estamos fallando, nos estamos volviendo muy egoístas, somos muy poco generosos entre nosotros mismos, y tenemos que abrirnos un poquito más, ¿no? Entonces... La oportunidad que estemos al lado de Mendoza, son 6 horas, en la nada, ¿no? Podemos viajar para acá, podemos celebrar con acá y abrir un poquito, y abrir la ventana un poco, y que entre aire fresco, ¿no? Y tal vez nos motivemos para generar el Congreso Nacional, que es el objetivo. Yo veo el Congreso de Argentina para nosotros como una motivación, así como un objetivo, que nos prendamos, que ya vamos, ¿no? Eso significa para nosotros, ¿no? Y que nos dejemos de joda, del individualismo, de que ya nos convencieron de ser individuales, ahora tenemos que reconstruirnos nuevamente, ¿no? Así como eso. Bien. Dale. Buenísimo.